Buenas tardes, queridas, queridos, querides radioyentes. Estáis en Rumore, Radio Topo 101.8. Buenas tardes, somos Cristian y Esther. Esto es un programa nuevo en Radio Topo, Rumore, un magazine cultural y político, y bueno, pues os iremos contando lo que se nos vaya ocurriendo quincenalmente. Hablaremos de ciencia, de feminismo, de cuestiones políticas que nos interesen, de películas, de libros, de series. A comenzar este programa de hoy. Siempre empezaremos con un editorial. El editorial de hoy queremos que gire en torno a las tradiciones. Las tradiciones porque esta quincena nos ha saltado la certeza de vivir días de tradiciones. Días, semanas, meses, años, lustros, vivimos vidas enteras llenas de tradiciones. Algunas tradiciones más recientes, otras más añejas, pero tradiciones. Tradiciones que parecen autojustificar su bondad por el simple hecho de serlo. Tradiciones como que unos jóvenes cachorros imberbes, con pocas luces pero iluminando una fachada, les griten putas a sus vecinas. Tradiciones como que algunas de esas vecinas, las más tradicionales, intenten justificar esa tradición. Tradiciones como que unas personas enfundadas en rojigualdas abucheen al presidente de su estado y aplaudan a una cabra. Tradiciones como que un comisario de policía considera delincuentes a todos los inmigrantes. Tradiciones como la obligación de subvencionar cientos de actos de adoración a entes intangibles, pero considerar siempre excesivo el gasto público social. Tradiciones como que la regla de tres no puede desaparecer y la educación socioafectiva no puede aparecer. Tradiciones como que tiene el dinero manda, y nos manda tradicionalmente, que hay que soportar la inflación, apretarse el cinturón y así solucionar las crisis. Tradiciones como no intenta resolver el conflicto del autobús. Tradiciones como darle kioscos o negocios a un colega. Tradiciones que parece ser que no son de izquierda ni de derecha, tan solo tradiciones. ¡Ay, la tradición! Como nos decía el grupo filosófico La Polla Records, la tradición es una maldición. Y las jerarquías, una porquería. Y un patriota, un idiota. Música, por favor, y bailen. Bailen mucho, pero nunca a su ritmo. Bueno, pues después de este comienzo así como un poco explosivo, vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que es Chema López. Hola, Chema. Buenas noches. Bueno, pues Chema López es pintor, Es artista y además de pintar, da clases de pintura en Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes en Valencia. Ha venido a Zaragoza a presentar su libro Remake, Jesse James, Robos, Citas y Secuelas, y la presentación de este libro será mañana organizado por la librería La Montonera y será mañana en el tercer mercado del libro que se celebra en la calle San Pablo, la calle San Pablo 50 y algo, que no me acuerdo muy bien, en un bajo, en una nave que hay por enfrente de la iglesia de San Pablo, y será a las 12:30 de la mañana. Además de Chema, Chema estará acompañado por Juan Carlos Pueo, que es profe de Teoría de la Literatura y de Literatura Comparada en la Universidad de Zaragoza. Y pues nada, además de todo esto, Chema es amigo nuestro desde los tiempos de las casas ocupadas y de la insumisión, y por eso lo tenemos aquí en Radio Topo. Os voy a contar un poquito de qué va el libro y ya le daremos paso a Chema. Este libro nace de un trabajo pictórico de Chema López, de una instalación en la que mezcla varias pinturas sobre Jesse James con un corte de vídeo de una película también sobre Jesse James. Y a partir de ese políptico, porque es un trabajo que tiene cinco elementos, años después Chema reflexiona y escribe y finalmente la editorial Sangrila le edita este libro. Lo que hace un poco Chema es utilizar como excusa la imagen de este famosísimo forajido, Jesse James, para hablar sobre la producción cultural como una actividad colectiva y colaborativa y sobre la apropiación como una técnica inmemorial y antiquísima, ¿no? La apropiación cultural. Y pone el acento en algunos conceptos, como los de representación, repetición, intertextualidad, alusión y copia, ¿no? Y Chema mantiene, y nosotros estamos de acuerdo con él, en que toda construcción cultural es una recreación de las anteriores, ¿no? Y se basa en obras anteriores para transformarlas, recrearlas, reinterpretarlas, etcétera. Y lo mismo que sean canciones, películas, libros, etcétera, y como todos estos elementos culturales se entrelazan unos con otros. Por contaros algo más de Chema, que ya he dicho que es pintor y que es profe en Bellas Artes en Valencia, es un asiduo de Arco desde hace más de 20 años, ha estado en ferias internacionales como Art Basel en Suiza, en Alemania, en México. Su trabajo forma parte de colecciones de museos importantes como el IBAN de Valencia, Artium de Vitoria, etcétera. Y bueno, pues Chema, habla un poco de qué va tu libro. Sí, bueno, lo has explicado muy bien, ¿no? Realmente todo parte un poco de la reflexión sobre lo que podría ser mi modus operandi como pintor, ¿no? Que, bueno, pues la técnica apropiacionista de coger imágenes ya existentes, recrearlas, pintarlas, me dio pie a hacer un cuadro en su momento sobre la representación, sobre cómo necesitamos dobles de la realidad a través de poemas, de películas, de cuadros que nos hagan o que nos hagan ver de una manera como accesible de algún modo lo complicado que es todo. Y esa pulsión pues me llevó a pensar que tratar la figura de un ladrón era la mejor manera de hablar sobre la apropiación, ¿no? Entonces con un poco de humor negro, pues pinté un cuadro sobre Jesse James, ¿no? Uno de los forajidos más famosos del oeste. Después del libro, del cuadro, que podría ser un poco como el origen, pero también la conclusión del libro, pues empecé a tomar unas notas y al final se convirtió en un libro que tiene el mismo título que el cuadro, que es Remake. Remake, como sabéis, es cuando se hace como una versión de una película anterior, ¿no? Y el libro, como tú bien has explicado, pues de lo que trata es un poco de defender cómo pues que todo lo que llamamos cultura no parte nunca de un solo individuo, sino que suele ser pues el trabajo colectivo que se va elaborando entre todos, como casi todo, no, como todo conocimiento humano, y que al final pues se cristaliza en objetos o en poemas o en películas. Y pues no sé muy bien. Sí, sigo yo un poco. El libro de Chema, bueno, está estructurado en varios capítulos. Hay un prólogo de Manuel Arranz, hay una introducción de Chema, y luego hay cuatro capítulos. En realidad, uno es un poco como la historia, entre comillas, verdadera, la biografía de Jesse James. Luego hay otro que se centra en las múltiples versiones cinematográficas que ha habido sobre Jesse James y que además el western estadounidense, ¿no? Que como que centra ahí el modelo y el canon de la narración original, ¿no? De los Estados Unidos. Y luego hay otro el último capítulo es ya pues las conclusiones de Chema López, y hay otro capítulo que es interesante para hoy, para el programa de radio, que va sobre cómo se construye la figura de Jesse James en las narraciones, ¿no? En la narración oral, en la cultura oral, en la cultura popular, en la ideal oralidad a las canciones. Entonces, Chema, uh-huh, se ha currado un montón, una lista de canciones sobre Jesse James, que son las que queremos poner hoy en el programa, y que Chema nos va a ir comentando un poco, ¿no? Entonces, si te parece, me dices cuál pongo primero y empezamos por ahí. Pues muy bien, pues yo creo que podríamos empezar por la versión de Bruce Springsteen. Pues vamos allá. Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the Glendale train. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Well, it was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder now how he feels. ¿Nos quieres contar algo sobre esta canción? Pues sí, esta es como la versión con la letra de lo que se llama la balada de Jesse James, que es como la más canónica. Y es interesante porque, como tú has dicho y como defiendo en el libro, es la tradición oral y las canciones, las baladas, el boca a boca, lo que crean las leyendas, ¿no? Y más en este caso, que es pues la leyenda del bandido generoso, que es un arquetipo universal. Y que esta versión, pues, de un proto country, ¿no? Que podemos decir una canción bluegrass de la música tradicional americana, ¿no? Que en principio, pues, es la música nacional de los americanos, es ya de por sí es un compendio de estilos musicales, como todos los géneros, pero en este caso es como muy evidente, no, es una mezcla pues de himnos protestantes religiosos, de canciones irlandesas, de polka y sobre todo también pues de los ritmos afroamericanos, de los esclavos negros. Entonces ya para empezar, lo que se supone que es un tipo de música nacional y que en principio está pues como siempre esa negatividad, ¿no? de lo americano, ¿no? Pues como todo tipo de música, pues es una mezcla de músicas de los inmigrantes que llegaron allí y construyeron y ocuparon el país, ¿no? Entonces esta versión es también muy interesante porque cuando el mito, por supuesto, es el cine el que lo crea, pero las canciones, y esta es como digo, una de las más conocidas, aunque la primera grabación es de los años 20, es en los años 30 y con la Gran Depresión, cuando los hechos históricos son sustituidos por la leyenda. Los hechos históricos, que podríamos decir que es un renegado de la guerra civil, que no fue amnistiado porque pertenecía a uno de los pelotones más sangrientos, sudistas, y con todo lo que tiene, ¿no? El secesionismo, pues de repente se convierte en un mito popular de defensa de los pobres contra los ricos, como todas las leyendas del bandido generoso, y Y como digo, es en la Gran Depresión cuando surge, ¿no? Entonces, esta versión que estamos oyendo de Bruce Springsteen es un homenaje que hizo en los años 90 a Peter Seeger, que es el folclorista así por antonomasia, es un poco el que hace de puente entre Buddy Guild y Bob Dylan, y que, entre otras cosas, pasó 12 meses en prisión en los años 50, porque fue investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas por la letra de sus canciones y fueron prohibidas en todas las emisiones, ¿no? Entonces me parecía que, bueno, pues que como de lo que va es de versiones, pues hemos puesto la versión de la versión y podemos escucharlo un poco más. Oye, Chema, y vamos a ir saltando así un poco de unos temas a otros del libro, si no te importa. Hay una cosa muy chula que no has comentado todavía, que es cómo muere Jesse James, qué relación tiene así como psicotrónica con la pintura, que además es una escena que se repite en toda la cantidad de películas que se han hecho sobre Jesse James o en muchas de ellas, ¿no? Incluso en la canción lo cuentan, ¿no? Habla un poco de esto. Sí, me he olvidado de lo principal, que es lo que me hizo pintar el cuadro, ¿no? He hablado de que era un ladrón, pero fue un ladrón que murió, según cuentan las películas y la canción, de espaldas, mientras colgaba un cuadro, le quitaba el polvo o lo enderezaba, asesinado por un miembro de su banda por la espalda, ¿no? Entonces me parecía que era una buena imagen de, bueno, pues de la supuesta muerte de la pintura. De alguien, una imagen de alguien que muere frente a un cuadro, ¿no? Entonces, sí que era una cosa realmente importante que no he contado, ¿no? Bueno, y quieres, antes de que pongamos otra canción y que comentes otra canción, ¿quieres hablar un poquillo del tema de las películas sobre Jesse James? Sí, bueno, pues por enlazarlo un poco con lo que hemos dicho de la Gran Depresión, que yo creo que es importante, la película, bueno, para empezar, puede que sea el personaje histórico que más veces se ha llevado al cine, ¿no? Yo he contado como 37 películas desde principios de siglo hasta ahora, sin contar la serie de televisión o telefilms, así, por supuesto, películas de distinta calidad y todas, o casi todas, enmarcadas en lo que es el género del oeste, ¿no? Otra vez voy a utilizar la misma palabra, la canónica, es la de Henry King de 1939, que es Tierra de Audaces. Y que esa es la que fija esa idea de que se olvidan del pasado sudista o se comenta por encima, porque eso no se niega, porque es de Missouri, es un personaje de Missouri, pero sobre todo es un joven con su hermano y su grupo de amigos que tienen que dedicarse al bandidaje porque el ferrocarril y los bancos están acabando con los pequeños granjeros. Y como en tantos mitos del bandido generoso, pues se tienen que tirar a la sierra. Entonces, esto enlaza totalmente con esta canción de Peter Seeger, esta versión de Bruce Springsteen, y incluso en la letra pues aparece esto, ¿no? Pues que es un chaval que tuvo que dedicarse al bandidaje, ¿no? Que es el mito, ¿no? Que, como digo, y es uno de los temas del libro, pues sustituye a los hechos históricos. ¿Ponemos otra canción? Pues sí, otro tema interesante es cómo, bueno, ya habéis oído el final de la canción, que bueno, pues es una versión totalmente de bluegrass, pero actualizada, y lo último que hemos oído era casi jazz, ¿no? O era jazz, ¿no? Era músico de jazz, ¿no? Entonces, claro, que eso es la tradición afroamericana, ¿no? Porque eso es otra idea muy perversa, ¿no? De que los blancos tengan una música y los negros otra, ¿no? Eso nunca pasa así, igual que en el flamenco. Es una música que, bueno, que los gitanos son los principales intérpretes, pero bueno, hay un montón de payos que también tocan flamenco. Eso siempre es así, ¿no? Porque la música, precisamente, una de las cualidades que tiene es unir a la gente, ¿no? Como la cultura, o eso es lo que debería ser, ¿no? Entonces, lo que quería que escucháramos ahora es también una canción. Esta sí que es grabada en los años 30-40, y además son grabaciones que hizo Alan Lomax en la prisión de Angola, en Luisiana, y vamos a escuchar a un proto bluesman y folclorista de los más importantes negros, que es Leat Belly. Y vamos a escuchar una canción que es también paradójico, ¿no? Porque un músico negro está recordando cuando era vaquero. Come on, you cowboys, don't you wanna go? To meet the Long Ranger, riding on Ranger Buffalo. Come on, cow, cow, you can, cow, cow, you can, yeah, yeah. Oh, the hardest battle was ever on the Western Plain. One of the hardest battles was ever on the Western Plain. When I meet a bunch of cowboys running to Jesse James. Come on, cow, cow, you can, come on, cow, cow, you can, yeah, yeah. When me a bunch of cowboys run in the Jesse James. ¿Nos cuentas algo más de esta canción o no? Sí, bueno, pues como habéis oído, es una canción de trabajo y está recordando cuando era vaquero y cabalgaba junto a Jesse James, pero lo que estamos oyendo es una canción de trabajo, casi una canción de un work song de los campos de algodón y de las cárceles, que es donde estaba Leat Belly cuando le grabó el folclorista Alan Lomax. Luego en los años 60 fue súper importante y grabó hasta 300 canciones y es uno uno de los primeros intérpretes y modelo de todo lo que luego vino en los años 60 de reivindicación de la música popular americana. Throw your jelly out the window, let the doggone shack burn down. Come cow, cow, yiggy, come cow, cow, yiggy, yiggy, yiggy. Bueno, ¿y de qué hablamos ahora? ¿Un poco más de cine o no? ¿O quieres seguir hablando de música? Pues yo creo que estamos en la radio y casi que lo mejor es que sigamos hablando de música, ¿no? Bueno. Podemos escuchar otra versión de esta, de afuera en las llanuras del oeste. Y otro tema interesante es cómo los músicos irlandeses son los que más fascinados están por la música country y todos los grandes intérpretes irlandeses, Van Morrison, Rory Gallagher, The Pogues, han hecho versiones de Jesse James y han tocado música country. Esto, la explicación que tiene es bien sencilla y va muy bien con el tema, ¿no? Gran parte o el 80% de la música country es de origen irlandés. Entonces es lógico que los irlandeses se sientan fascinados por esa música, pues la reconocen como propia, consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces esto también me parece muy interesante y es como se dice en el flamenco, lo que en flamenco se llama los cantes de ida y vuelta, ¿no? Que son los palos americanos como la guajira o la habanera que se aflamencan, ¿no? Entonces eso es muy bonito, ¿no? De que vaya al otro lado del Atlántico, se contamine en el mejor sentido de la palabra, sea una música mestiza, y vuelva y se transforme en otra cosa. Entonces esto es el ejemplo de cómo repitiendo lo mismo se hace algo totalmente diferente. Entonces vamos a escuchar la misma canción de antes, interpretada por Rory Gallagher, que es el guitarrista de los años 70 por antonomasia, ¿no? Que era irlandés y que nunca salió de Irlanda. Y que cuando a Jimi Hendrix le preguntaban qué se siente al ser el mejor guitarrista del mundo, le decía preguntárselo a Rory Gallagher. When I was a cowboy out on the western plain. When I was a cowboy out on the western plain. Well, I made a half a million working hard on the bridle rein. Come a cow cow yiggy, come a cow cow yiggy yiggy yay. Come a cow cow yiggy, come a cow cow yiggy yiggy yay. What was the greatest battle ever on the western plain? What was the greatest battle ever on the western plain? When me and a bunch of cowboys rode into Jesse James. Come a cow cow yiggy, come a cow cow yiggy yiggy yay. Come a cow cow yiggy, come a cow cow yiggy yiggy yay. ¿Qué más, Chema? Pues podemos cambiar de palo siguiendo con la misma temática y directamente podemos escuchar un poco de hip hop. Sí, pero bueno, antes de sí, vamos a ponerlo. ¿Qué ponemos? Bueno, luego te comento alguna cosa. Lo digo porque, bueno, como comentaba antes con Dead Belly, ¿no? Que es que sean los afroamericanos los que cojan el mito de un sudista, ya de por sí es así un poco paradójico. En algunos casos le dan la vuelta, ¿no? Entonces podemos escuchar, por ejemplo, la canción de Sugar Hill Gang, que es como, puede que sea una de las canciones más famosas de los inicios del hip hop primitivo de los años 70, y que hace una alusión directa, se llama Apache la canción, y el estribillo dice saltar sobre Custer, y afirman, yo soy el que dispare a Jesse James. Aquí se ponen en el lugar de Robert Ford, el traidor. Me, a veteran known as the Master G. I'm fucking them squads, sense the danger. When it's done, bomb the rapping ranger. Had a little talk with my medicine man. He said, get them squads fast, educate to all you girls. I wanna join my tribe, just move to my rhythm and feel my vibe. Put up a fuss in the end, you'll agree. But when you come inside my TP, as I said before, you can sense the danger when you're stung by the rapping ranger. With silver and I take a ride, all you chicks better step aside. I steal the squalls, then run away. Ho! Silver is what I'll say. Ho! Oye, Chema, ahora que has nombrado a Robert Ford, el asesino de Jesse James, que era un miembro de su banda y que parece que, bueno, que por un lado, pues, pactó una recompensa, ¿no?, por matar a Jesse James por la espalda. Es un personaje que también entra dentro de toda la mitología de Jesse James y que en algunas de las películas que tú nombras en tu ensayo, sobre todo de las que yo he visto en la última que nombras, que es El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que es de este Andrew Dominic, que es el director de Blonde. pues que se detiene mucho, ¿no? Es así como muy melancólica y crepuscular, y los forajidos hablan con un lenguaje así como súper culto y súper pausado y van muy arreglados, ¿no? Robert Ford prácticamente me parecía que estaba enamorado de Jesse James, ¿no? Que quería, que estaba enamorado de Jesse James y que en un momento ya más avanzado en el que ni puede ser ni puede tener a Jesse James, pues bueno, pues finalmente lo mata y es casi una forma también de matarse el mismo. Bueno, no sé, que nos podías contar un poco sobre Robert Ford, porque yo creo que también es una figura que forma parte del mismo universo, ¿no? Claro, claro, sin Robert Ford no hay Jesse James, ¿no? Es como el cuento ese de Borges del héroe y el traidor, ¿no? Son personajes complementarios y en un momento dado casi que es como la película de Persona de Bergman, casi podría ser casi la misma persona, ¿no? O dos vertientes de la misma persona, ¿no? Como muchos de los magnicidas, como por ejemplo el que mató a John Lennon, ¿no? La idea es un poco como está tan identificado con el héroe que lo mata para sustituirlo, ¿no? Y esa idea de yo fui el que mató a Jesse James es, si yo maté al pistolero más famoso del oeste, yo soy el más famoso, ¿no? Entonces, sí que es muy interesante, el cine lo ha tratado muy bien y de hecho en las últimas versiones, ya desde hace tiempo, el protagonista, las primeras versiones, no hemos hablado de cine, pero he hablado de la película de Henry King, pero luego fue la continuación, que es La venganza de Frank James, es nada más y nada menos que de Fritz Lang, que es la primera película americana que hace Fritz Lang cuando tiene que huir a Estados Unidos. Y luego, una de las versiones más famosas es la de Nicholas Ray. Y Nicholas Ray ya empieza a darle importancia a la idea del asesino, ¿no? Y es ya Samuel Fuller, en 1949, el que hace una película que se titula Yo disparé a Jesse James, y donde el protagonismo absoluto es del traidor. Y una cosa que no hemos comentado es que el Robert Ford se ganó la vida, tristemente, hasta que acabó, parece ser, medio deprimido, en teatros escenificando la muerte de Jesse James. Entonces, esa imagen de un hombre que está colgando, enderezando, quitándole el polvo a un cuadro y alguien que le dispara por la espalda, él la representaba en teatros. Y la gente lo abucheaba y le tiraba, en lugar de convertirse en un héroe, se convirtió en el villano por antonomasia. Y como tú bien has dicho, pues eso, la película de este australiano que ahora acaba de estrenar la película de Marilyn Monroe y que es íntimo amigo de Nick Cave. De hecho, en la versión del traidor Robert Ford, Nick Cave sale haciendo de vagabundo y canta la canción que hemos escuchado antes de interpretada por Bruce Springsteen, que es la balada de Jesse James, que es como se titulaba la película de Nicolás Rey, porque Nicolás Rey quería insistir en eso, en la leyenda, ¿no? Entonces, pues sí, es un personaje triste, ¿no? Y es como eso, como la sombra, ¿no? Del héroe, ¿no? Hay otra de las películas que mencionas que también la busqué y la vi, que es la de, no sé, igual es la segunda película, la de Fritz Lang. Es el hermano de Jesse James, Frank James, que busca a Robert Ford para matarlo, ¿no? Y entonces hay una escena que, bueno, que la mencionas en el libro, ¿no? Súper chula, en la que el hermano de Jesse James va al teatro y ve representado una farsa, ¿no? Ve representada una farsa, pero bueno, ve representado el a sí mismo y a su hermano, bueno, frente a los sí, a los asesinos, ¿no? Es una matrioska sobre la representación, ¿no? Que es un poco lo que yo pretendía hacer con el cuadro, ¿no? El cuadro son dos retratos al óleo, pero pintados a partir de una fotografía y dos estatuas de unos caballos y un vídeo. Bueno, pero aquí esa escena es total porque es dentro de la película, dentro de la ficción, el que quiere vengar al que mató a su hermano, está dentro de un teatro viendo la representación de la muerte del hermano, ¿no? Entonces es como bueno, pues ese bucle barroco de metacinematográfico de algo, una representación dentro de la representación y dentro de la representación, ¿no? Muy interesante, pues ponemos otra canción. Vale, pues vamos a seguir con el hip hop. Y antes hemos escuchado la canción, una de las canciones seminales de los orígenes del hip hop. Ahora vamos a escuchar uno de los principales autores de gangsta rap, es decir, de cuando el hip hop se especializó sobre todo en el gangsterismo, y el intérprete es Scarface, que ya coge el nombre de Al Capone, ¿no? Es de Houston, Texas, o sea que, por supuesto, afroamericano, y era el líder de Ghetto Boys. Y tiene una versión muy, muy chula de Jesse James, que no es la bala de Jesse James, pero se titula Jesse James la canción. Electric up behind him, had his hands in his pocket. Took my pistol out, unlocked it, pulled the hammer back and cocked it, and left his shit all on the carpet. I seen her, I pinpointed my target. I'm making my way up out the building. I got that nigga that I came here to get, notify his children. That day your man then fell up off the game, because I came through this motherfucker and killed his ass just like Jesse James. Think it's a motherfucking game. I'll come around this motherfucker and kill your ass just like Jesse James. What's my motherfucking name? There'll be no witnesses to this homicide. No reenactment on the late night news to be re-traumatized. All you got is a nigga with a dot in the middle of his motherfucking head. He's been shot, dropped in the middle of the floor, and he ain't breathing. And the nigga's on the go, cause we ain't seen him. He did his dirt and got the fuck up out the picture. The hollow point just hit ya out of line, so we got with ya. Call the motherfucking helicopter, but ain't no hope, cause the Tina broke that nigga off a hella prop. That oughta hope your monkey ass, motherfucker, you. That oughta teach your funky ass, motherfucker, you. I know this motherfucking game is shite, and you done lost the fucking game of life. And that's a motherfucking shame. You let a nigga come around and do your ass just like Jesse James. And that's a motherfucking shame. You came around this motherfucker and let me do you like Jesse James. Think it's a motherfucking game. Wait, this motherfucker got me bent, I got to break. Because this nigga done put his hands all up in my face. He best to chill before I hit him with this mace and catch this motherfucking case. Cause once I got him blind, then he done with. Because I'm true. Oye, Chema. Hay una cita muy... Bueno, el libro de Chema López, Remake, está lleno de citas, como no podría ser de otra manera. Y hay una muy, muy chocante de Jorge Luis Borges que dice: nunca se pareció del todo a su leyenda, pero se fue acercando. Sí, sí, yo creo que va muy bien para hablar un poco de la teatralización, un poco de todo, ¿no? Que es muy el postureo contemporáneo, ¿no? O sea, al final uno se empeña y acaba empezando pareciendo malo y al final acaba siéndolo, ¿no? Lo digo un poco por toda esta cultura del gangsta rap, ¿no? Y esa apología del pistolerismo orgulloso, ¿no? Que esta canción que estamos escuchando es un temazo, ¿no? Pero luego pues, ha derivado también todo el gangsta rap en, pues eso, ¿no? En que se maten los unos a los otros, ¿no? El último disco de Kendrick Lamar también es muy recomendable porque viniendo un poco de toda esta tradición empieza también a cuestionarse, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? Pero bueno. Esto me ha recordado también, por cambiar un poco de tema y poner también alguna canción. Yo tenía en la memoria, que es siempre muy, muy traidora, que un verso de Lauryn Hill, de Fugees, que es un verso que a mí me parece muy chulo, hablando justo de esto, ¿no? De criticando a sus compañeros del mundo del hip hop, ¿no? Y yo pensaba que era, si tú vas de Jesse James, yo seré Nina Simone y me cagaré en tu micrófono, literalmente, eso dice en la canción tan popular de, ¿cómo se llama, Esther? Radio No. A ver, un momento. De los Fugees, no sé si la tienes. La tengo. Y lo que dice realmente es, lo digo porque el que estábamos escuchando antes se había apodado Scarface, que es el mote de Al Capone, y lo que verdaderamente dice Lauryn Hill es eso, ¿no? Si tú vas de Al Capone, si tú vas de malo, y yo seré Nina Simone, ¿no? Que es un modelo mucho más interesante. Si no la tienes, podemos escuchar la de... No, se me ha traspapelado, lo siento. La de Kate Bush. Que es... que lleva el tema de Jesse James a otro... lo actualiza y también lo critica, ¿no? Lo critica en el sentido de... ya no es esa fascinación por el forajido, sino... bueno, pues lo critica por estar fascinado por las armas y la canción se llama James y... James and the Cold Gun. When I was a cowboy, out on the west side, I was a cowboy. Ahora sí. Esta canción es de los años 70, ¿no? Sí, sí, es una canción. Ahora se ha puesto otra vez de actualidad por una serie de televisión, ¿no? Por Stranger Things. Stranger Things. No, no esta canción, sino que. Kate Bush, sí. Es de 1977. A mí lo que me estaba recordando también, lo que estaba pensando es, tal y como ha empezado Cristian el programa, hablando de tradiciones y con todo lo que has seguido tú, pues de una exposición que hemos visto ambos, que una exposición muy chula de Pedro G. Romero. Pedro G. Romero, artista total, multidisciplinar y casi como renacentista, ¿no? Pero contemporáneo, en el Reina Sofía, el invierno pasado, en el que sí que, bueno, allí sí que era evidente que la cultura es un trabajo colaborativo, ¿no? Porque pues había de todo. Y había, entre los muchos textos que ponía Pedro G., había uno en el que contaba que Enrique Morente, en su casa, quería, en la puerta de su casa, quería ponerse una inscripción con las palabras tradición y traición. Tradición barra traición, y no sé si también incluía traducción. No sé si era. Pero había un juego de palabras con tradición, traducción y traición. Que es algo que yo creo que también le viene muy bien a tu trabajo, ¿no? Sí, y Pedro además es aparte de artista, como artista plástico, es muy conocido como crítico y aficionado de flamenco. Entonces, yo sí que, claro, todo lo que estamos diciendo del flamenco es perfecto, ¿no? Porque lo que dices de Morente, ¿no? O sea, Camarón repitiendo las canciones que había oído, las fue modificando y fue revolucionando el flamenco, ¿no? Los propios aficionados al principio, las cosas que iban introduciendo se quedaban sorprendidos y algunos incluso contrariados, pero al final, como siempre, pues las cosas se van modificando, ¿no? Y el trabajo de Pedro G., por supuesto, que es un trabajo colaborativo, porque él principalmente, sobre todo, lo que hace es poner, que eso lo hace muy bien, ¿no? Poner en conexión a distinta gente y plantearles problemas y trabajo colaborativo. Pero es que en el supuesto genio creativo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Borges o en Bob Dylan, ¿no? Cada uno de ellos como paradigmas de lo que hacen, ¿no? Borges decía que él lo único que hacía era hacer versiones de entradillas de la Enciclopedia Británica, ¿no? Cuando hizo Historia Universal de la Infamia, ¿no? O Bob Dylan, que es como el folkman por antonomasia, que en sus canciones hay trozos directos de canciones anteriores y él nunca lo... o de versos de Thomas Dylan y, por supuesto, nunca lo ha ocultado, ¿no? Entonces, me parece que es, por ejemplo, Bob Dylan es un ejemplo paradigmático, ¿no? De cómo de la música popular se llega a la alta cultura, ¿no? Por toda esa solemnidad de la poesía que ha introducido hasta convertirse en premio Nobel, ¿no? Entonces me parecen como ejemplos hay muchos, ¿eh? Pero incluso el genio individual, que es un mito romántico, o sea, lo sabe porque otros antes lo han hecho, lo ha estudiado o lo ha interiorizado, ¿no? O lo ha oído simplemente, ¿no? Porque claro, Camarón, por mucho genio que tuviera, si no hubiera nacido donde nació y hubiera oído lo que oyó de pequeño y a los que ellos hubieran oído a otros anteriores, pues nunca hubiera podido cantar lo que cantaba. Pues ponemos a Bob Dylan, ¿no? Sí, por eso. Y además Bob Dylan, en la canción que vamos a escuchar, que es la de Fuera de la Ley, el blues del Fuera de la Ley, dice dos versos que a mí me gustan mucho y que también he utilizado en el libro, ¿no? Uno es que para ser un forajido tienes que ser una persona honesta, y otra es que el estribillo de la canción del blues del Fuera de la Ley dice, lo traduzco, no voy a colgar ningún cuadro, no volveré a colgar ningún cuadro enmarcado. Quizás me parezca Robert Ford, pero yo me siento Jesse James. Bueno, pues muchas gracias, Chema, por todo lo que has estado contando, que ha estado súper interesante, y por la selección musical, que ha sido y está siendo una pasada. Gracias a vosotros yo tengo el honor de inaugurar el programa, estoy muy contento. Y la presentación del libro de Chema, de Remake, será mañana a las 12:30 en la tercera feria del libro, en el tercer mercado del libro, en la calle San Pablo. Y ahora vamos a pasar a otra de las secciones que el programa tendrá normalmente. Bueno, hay una sección que nos la hemos dejado, ahora Cristian nos la explica, y que la dejaremos para el próximo programa, pero hoy sí que vamos a tener un enigma. Cristian nos cuenta. Sí, todas las semanas, bueno, todas las quincenales que hagamos el programa, siempre le queremos dedicar algo a historia de la ciencia, matemáticas, a ciencia, cosas que pasan en la ciudad. En la ciudad hay mucha ciencia y hay mucha historia de las matemáticas. Hoy queríamos empezar con una mujer, que para nosotros tiene una importancia relevante, que es Andresa Casamayor. Lo que pasa es que se lo dedicaremos el próximo programa para poder hablar de ella un poco más tranquilamente. Hoy hemos estado con Chema López, hemos aprendido un montón, nos ha gustado un montón, y creo que Andresa nos va a permitir que le dediquemos otro día un poco más adelante. Pero sí que queríamos acabar todos los días presentándoos un problema, un enigma, un algo que podéis pensar durante los 15 días siguientes. Este va de contar, porque tenía que ver relación, estaba también en relación con Andresa. Entonces ponemos un problema de contar. Es un problema que dice: la señora Pita, una gran fumadora durante muchos años, finalmente decidió dejar de fumar. Acabaré los 27 cigarrillos que me quedan, se dijo, y jamás volveré a fumar. La costumbre de la señora Pita era fumar exactamente 2/3 de cada cigarrillo. No tardó mucho en descubrir que con la ayuda de una cinta engomada podía pegar 3 colillas y hacer otro cigarrillo. Con 27 cigarrillos, ¿cuántos cigarrillos puede fumar antes de abandonar el tabaco para siempre? Este enigma es un enigma de un matemático que se llama Martin Gardner, que ya hablaremos también de él, tiene una importancia relevante también en la historia de los enigmas. Y bueno, ahí lo dejamos. Para contestar al enigma nos podéis escribir un correo a la dirección de rumoreradiotopo@gmail.com, todo junto y en minúsculas, y también opinar sobre el programa que hemos tenido, sobre los comentaristas, tanto alabarlos como criticarnos, ensalzarnos o denostarnos, o piropearnos o insultarnos. Eso ya es barra libre. Bueno, Cristian, como es matemático, pues se debe pensar que todo el mundo hemos pillado el enigma a la vez, ¿no? O sea, con solo comentarlo una vez ya nos hemos enterado y ya sabemos resolverlo. Porque yo me he armado un lío de colillas y de porciones de cigarrillo bastante considerable. Si queréis lo comento un poco más. ¿No te importa? Es un problema solo de contar, no tiene más. Lo que pasa es que contar no es tan fácil, como parece. Pero lo que te dice es que la señora Pita tiene 27 cigarrillos. De cada cigarrillo solamente se fuma 2/3, es decir, le sobra 1/3. El cigarrillo lo divide en 3 partes, hay 2/3 que se la fuma, 1/3, con lo cual cada 3 colillas que deje se fumará otro más. Entonces no se va a fumar los 27 cigarrillos y ya está, porque de esos 27 cigarrillos va a tener colillas que va a poder jugar y montará otro cigarrillo, del cual se fumará 2/3, ya le quedará 1/3. Y entonces así seguirá a ver cuánto se fuma antes de dejar el tabaco. Vale. Igual lo mejor es no dejar de fumar y ya está. Me queda claro. Bueno, pues mientras pensáis estas cosas y alguna más, aún vamos a poner alguna otra canción de Jesse James. ¿Qué cuál va a ser, Chema? Pues yo creo que para enlazar con la canción o con la Polla Records, que es como el grupo por antonomasia del punk local, yo pondría una de los Clash, por ejemplo. I Fought the Law, aunque no hable de Jesse James, yo creo que va muy bien, porque es una canción de forajidos. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a Chema y esperemos que os guste. Ya nos contaréis. Gracias a vosotros. Esta canción tan alegre, lo que dice el estribillo es: luché contra la ley y la ley venció. Recordad que mañana podéis ver a Chema en la presentación del libro. Ahora os va a dar los datos Esther, y agradecer a Chema que haya estado este rato y nos haya enseñado tantas cosas. No, pasó muy bien. Nada, la presentación es mañana a las 12:30 de la mañana en el tercer mercado del libro, en la calle San Pablo. Y bueno, pues nada mejor que acabar diciendo eso, ¿no? Luché contra la ley. Aunque la ley venza, ¿no? ¿Cómo? La canción lo que dice es: luché contra la ley y la ley venció. Bueno, pero Yo creo que una de las cosas, por la que hacemos este programa y otras muchas cosas que hacemos es por ese impulso de luchar y de dar la tabarra, ¿no? Mm. Y tenemos nuestras pequeñas victorias. Acabemos ya con ellos.